Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. La primera cosa es pedir disculpas por mi español, porque puede algunas palabras no ser adecuadas. Si alguna palabra no se comprende, tú me auxilies. Bien, vamos a desarrollar esta reflexión con estos tres puntos. Considerando el proceso de exclusión socioeconómica que la economía solidaria enfrenta, ¿no? Después, ¿cómo esta economía solidaria, de hecho, tiene capacidad de hacer la superación del sistema capitalista? Vamos a ver concretamente cómo es esto, con la estrategia de redes colaborativas. Y después vamos a ver rápidamente algunas herramientas tecnológicas de tecnología de la información que facilitan la organización de redes colaborativas, ¿no? Bien, la exclusión socioeconómica a enfrentarse. Este cuadro muestra la desigualdad económica global en 1989. Cada franja de estas son 20% de la humanidad, y la franja de arriba son el 20% más rico. Y el color azul significa la apropiación económica, ¿no? Los 20% más ricos se quedan con 82% del Producto Interno Bruto, de 81% del comercio mundial, 94% del crédito comercial, 80% del ahorro, 80% de inversión. Y los otros 80% del mundo están ahí. Los 20% más pobres, con 1.4 del Producto Interno Bruto, 1.0 del comercio, 0.2 del crédito, 1.0 del ahorro, 1.3 de la inversión. Esto a 10 años atrás. Y esto no es un acaso, esto es resultado de una lógica de desarrollo que concentra la riqueza y que explota el trabajo y el consumo. Si vemos la situación en 2007, tenemos 190 millones de desempleados, 487 millones de personas que ganaban menos de un dólar al día, 813 millones que ganaban entre 1 y 2 dólares, y por tanto, mitad de la población económicamente activa en el mundo, abajo de la línea de la pobreza. Pero ninguno decía que había una crisis económica en 2007, ¿no? Había más de 800 millones de personas en la hambruna. Y a ninguno... Bien, algunos decían, ¿no? Nosotros decíamos que había una injusticia tremenda, pero la idea de que había un desarrollo del capitalismo, ¿no? En 2009, ¿qué tenemos? 965 millones de personas en hambruna, más de 200 millones de desempleados, y esta cifra de más de 200 ya era una previsión antes de la crisis de octubre. Y por tanto, este número es mayor. O sea, frente a este cuadro de exclusión, se pudiera analizar por qué hay esta exclusión, ¿no? Tenemos una revolución tecnológica en los años 70, el desarrollo de la robótica, informática, biotecnología, tecnología de los materiales, nuevos procesos organizativos. Todo esto posibilita producir más con menos trabajo vivo empleado. La tecnología permite la emancipación humana del trabajo. Es una cosa linda, ¿no? Pero no esta que destruye el medio ambiente, más el desarrollo tecnológico posibilita esto. Pero cuando este desarrollo es hecho para concentrar la riqueza, tenemos la necesidad de menos trabajo vivo empleado. Y entonces tenemos un proceso de exclusión social, ¿no? Que es la lógica del sistema. Para los trabajadores es un tiempo de no trabajo. Yo gustaría de trabajar, pero nadie me contrata. Para el capital es un disposable time, un tiempo que no se puede más meter en el proceso productivo de bienes tangibles. ¿Por qué? Porque eso no genera más plusvalía. ¿Por qué? Porque es mejor desarrollar las fuerzas productivas con tecnologías do que tener dos trabajadores empleados. Esto que pudiera ser el tiempo libre para el bien vivir, no se realiza así. Es el tiempo de la exclusión, es el tiempo de la hambruna, del desempleo para tantas y tantas personas en el mundo. Todo proceso de financiarización del capital, porque como se no se distribuye lo suficiente para vender los productos, es necesario generar crédito. Y el crédito genera débitos. Y por tanto, llega un punto que yo soy indebitado al mercado a hacer compras con una tarjeta de crédito para pagar las cosas que vamos a consumir en el mes. Estoy indebitado. ¿Y qué puedo hacer después? Hay que dar alguna cosa en garantía para que puedan ampliar mi crédito, porque ya estoy muy endeudado. Entonces, ¿qué hago yo? Ofrezco mi casa, hago una hipoteca de la casa, ¿no? Y a todo un ciclo que al final no hay como completarse, porque el capitalismo no distribuye la riqueza, la concentra. Y tiene una quiebra que va a reempezar todo otra vuelta con otro nivel de concentración. Pero daría para hacer todo. Esto está bien desarrollado en este otro libro, Constelación Solidarios, que se comenzó a hacer una traducción en español. No sé si va a salir este año o el año próximo. Bien, frente a todo este cuadro de exclusión social, tenemos muchas prácticas solidarias desde el punto de vista económico, de organización del trabajo, del comercio, del consumo, de las finanzas, de desarrollo tecnológico. O sea, la economía solidaria surge por dos vertientes. Una, de todos estos que se quedaron a margen de la posibilidad de satisfacer sus necesidades, y de otra parte, de aquellos que no concuerdan con esta lógica de concentración, de exclusión, de explotación del trabajo, de destrucción del medio ambiente. Y por tanto, toman la decisión de participar de una actividad de economía solidaria, donde no hay patrones ni empleados, donde todos son propietarios de los medios de producción. No es el capital el dono de los medios de producción, no es el Estado el dono de los medios de producción, son los trabajadores y trabajadoras, y que practican la democracia de hecho. La democracia no es solo para decidir quién es los parlamentarios de la Unión Europea. La democracia es decidir qué hacemos nosotros con la empresa cuando no tiene profito, no tiene plusvalía, y qué se va a hacer, generar desocupación. En este momento, ¿quién decide? ¿Es a cada uno un voto? No, es quien tiene dinero decide. No es la democracia, es la plutocracia. La democracia vale para decidir algunas cosas, pero en la economía vale la plutocracia. Quien tiene dinero decide. Y quien no tiene dinero va a buscar en el Estado dinero para continuar a tener dinero, ¿no? Es lo que vemos con todo este proceso. Pero en la economía solidaria tenemos un proceso de participación colectiva, cooperación, autogestión, desarrollo humano, la búsqueda de la equidad de género, el equilibrio del medio ambiente, ¿no? Y podemos analizar la economía solidaria como prácticas muy exitosas de generar trabajo e ingreso, como instrumentos de políticas públicas que se pueden implementar con esta perspectiva de generación de trabajo e ingreso, como una concepción de desarrollo territorial sostenible que permite reconstruir el tejido social de las comunidades, o como un otro sistema económico, como un otro modo de producción post-capitalista. Y este es el horizonte que se apunta a partir de los procesos de redes colaborativas que se están construyendo en varios países, ¿no? Solo para dar algunos números, ¿no? La realidad en Brasil, de que son prácticas, ¿no?, exitosas de economía solidaria. En 2007 ha sido hecho un mapeo de la economía solidaria. Solamente en mitad de los municipios de Brasil han sido investigados, como había poco dinero para hacer la investigación, se privilegió lo que había de más representativo, que eran emprendimientos que tenían actividad económica, que eran suprafamiliares, O sea, que los trabajadores, propietarios de los emprendimientos eran de familias diferentes. Por ejemplo, acá no entran agricultores familiares o trabajadores autónomos que trabajan por cuenta propia, ¿no? Son siempre colectivos suprafamiliares de actividad económica que practican la autogestión y la intercooperación, que se integran con otros emprendimientos. Y tenemos 22.000 emprendimientos económicos solidarios con 1.687.000 trabajadores, con una producción anual de 4.4 mil millones de dólares americanos, con 164 millones de inversión en los últimos 12 meses, siendo que 46% son integrados en foros o redes de economía solidaria. Y esto es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un emprendimiento se organiza bajo la autogestión, todo eso, muy bien. Pero si cuando va a comprar materias primas, busca en el mercado capitalista, el valor económico producido acá va a desaguar en el mercado. Entonces hay que remontar las cadenas de producción, hay que organizar redes colaborativas. Y para hacerlo de manera autogestionaria hay que tener espacios de diálogo, los foros, ¿no? Como espacios de articulación. Es importante destacar que 58% de estos emprendimientos tienen vinculaciones con movimientos sindicales, populares, eclesiales, movimientos culturales. Muchos de ellos surgieron de estas organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de mujeres luchando contra el machismo, ¿no? Perciben que muchas mujeres son oprimidas porque no tienen autonomía económica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un proceso de autoorganización para que puedan tener independencia económica para enfrentar el machismo. Surgen varios emprendimientos que son de autogestión organizados por las mujeres. El movimiento Sem Terras luta por la reforma agraria. Y cuando conquista la reforma agraria en una región, ¿qué hace? No va a organizarse como una empresa capitalista, ¿no? Organiza una cooperativa autogestión para hacer el proceso de producción, de comercialización dentro de un horizonte de economía solidaria, o sea, surgen o no de esta relación y tienen, por tanto, una vinculación muy fuerte con la propia comunidad, con el propio territorio. La mayor parte de la producción es comercializada en la propia comunidad, en la ciudad. Son, como se costuma decir, cadenas cortas, ¿no? Porque en el territorio se organiza la producción, la comercialización. La creación de emprendimientos en Brasil, tenemos esta situación que en los últimos 10 años, ¿no? Que una persona duerme y cuando despierta, otros tres emprendimientos han estado creados, ¿no? En el país. Y esto sin que haya digamos así, un impulso del gobierno federal. No hay. El dinero que hay en la Secretaría Nacional de Economía Solidaria. Es tan poco que ni siquiera han hecho un mapeo de todos los municipios del país. O sea, ha sido hecho solo de la mitad, ¿no? O sea, de hecho, esto es resultado del proceso autoorganizativo de la economía solidaria, de los actores de la sociedad civil, ¿no? Si vemos esta trayectoria, cuando era el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, neoliberal, con todo aquel proceso de desmonte ¿no? Como él hablaba de la internacionalización del mercado interno, o sea, que las multinacionales debían andar ahí e integrarse con el capital en el país, porque eso, en la lógica de Fernando Henrique, de su teoría de la dependencia, iba a desarrollar el país, ¿no? Trabajaba con ideas de una segunda revolución industrial, no de una tercera, como nosotros vivimos de hecho, ¿no? Que el desarrollo de plantas productivas de bienes tangibles no genera más trabajo, ¿no? De hecho, el sector terciario de bienes intangibles, tecnología de la información, a otros niveles. Pero la economía solidaria tenía una ascendencia. Y después, con el gobierno Lula, prosigue. Y la línea es la extensa línea, es la misma línea, ¿no? Entonces, por una capacidad autoorganizativa de la propia economía solidaria. Esto es en 1990, donde había emprendimientos, recordando que una parte del territorio no ha estado mapeada, por tanto, no aparece información. Pero acá era donde había emprendimientos de economía solidaria. Y acá es 2005. Lo que se percibe es que donde había, se multiplican los emprendimientos en territorios donde no había, nuevos emprendimientos son creados. Esto que vemos acá en Brasil, seguramente, si lo hiciéramos en otros países de América Latina, tendríamos el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hay un proceso de autoorganización en estos países. No es por acaso que tenemos redes de economía solidaria, no solo en Brasil, Perú. Recientemente se organizó la red de economía solidaria de Estados Unidos, que tenemos la RIPES, que es una red intercontinental de promoción de economía social solidaria. No es por acaso que hay 1.500.000 familias que son integradas en el proceso de Fair Trade, de comercio justo internacional, que ha tenido una facturación de más de 2 mil millones de euros en 2008 o 2007. O sea, no es por acaso, hay un proceso de hecho de autoorganización de crecimiento de la economía solidaria. Esto acá es cómo está organizada la economía solidaria en Brasil. Tenemos los emprendimientos económicos y solidarios, sean de finanzas, empresas autogestionadas, de cooperativismo popular, de las redes de emprendimientos, asociaciones, clubes de trueque, grupos que crían sus propias monedas, bancos comunitarios y todo eso. Tenemos después las entidades de apoyo y fomento, sean sindicales, universitarias o eclesiales o ONGs que apoyan el desarrollo de la economía solidaria. Después, las organizaciones que integran ya varias iniciativas de economía solidaria de manera articulada nacionalmente. El Fórum Brasileño de Economía Solidaria, donde se integra la red brasileña de socioeconomía solidaria, fóruns estaduales, este Fórum de Articulación del Comercio Ético y Solidario, una red de gestores públicos de economía solidaria. O sea, hay varias municipalidades que tienen programas de economía solidaria, hay gestores públicos que desarrollan algunas acciones. Hay una red nacional que integra estos gestores para que puedan hacer un intercambio de las propuestas, de las políticas que se están esgrupando para poder mejorarlas, ¿no? Y desde el punto de vista gubernamental, tenemos acciones del gobierno federal, que es la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, y los gobiernos municipales estatales. Hay también un Consejo Nacional de Economía Solidaria que tiene asiento organizaciones representativas de la economía solidaria, varios ministerios que hace un papel de proposición para el gobierno federal. Ha sido realizada una conferencia nacional de economía solidaria con delegados elegidos desde las municipalidades, ¿no? Y después encuentros estatales y un encuentro nacional que ha generado un documento de referencia para el Estado brasileño sobre la economía solidaria, diciendo qué es economía solidaria y cómo el gobierno debe tratar la economía solidaria desde el punto de vista de las finanzas, del comercio, de la educación y todo eso. La definición es que economía solidaria son empresas de autogestión, que privilegia la forma de autogestión, que tiene una dimensión ecológica de producir de manera ecológicamente correcta. Hay varios detalles ahí. Del punto de vista, por ejemplo, del comercio, en este momento se está desarrollando el Sistema Nacional de Comercio Justo, que es una legislación que tipifica qué son prácticas de comercio justo, cuáles son los criterios para que las organizaciones puedan tener sellos de comercio justo, y después, una vez que tengan estos sellos, cuáles son los criterios de producción en que tiene que ver con la cadena productiva para que los productos puedan aplicarse sobre los productos un sello de comercio justo. Y con esto no se posibilitará que multinacionales que han sido algo de boicot y de tantas luchas de resistencia después vengan ahí a tener productos con una etiqueta de comercio justo, ¿no? O sea, hay toda una perspectiva de preservar este proceso de construcción de una otra economía. ¿Por qué? Porque las multinacionales, los grandes grupos capitalistas ya perceberon que es un enfrentamiento sistémico. Ellos están a intentar se apropiar de nuestros mecanismos, de nuestras diferencias, ¿no? Y por tanto es necesario hacer una lucha que deje claro para la sociedad que son dos cosas muy distintas, lo que es la economía solidaria y lo que es la economía capitalista, ¿no? Pero las varias prácticas de economía solidaria, sea de consumo crítico, fair trade, finanza ética, por ejemplo, acá en Europa hay tantas cosas, ¿no? Banca ética en Italia, COP 57 acá, estas más de 3.000 tiendas de comercio justo, sistemas, consumo crítico en Italia, los grupos de adquisición solidaria, esgrupo de desarrollo de software libre y tanta otra cosa. Pero, ¿por qué todo esto permanece aislado? ¿Por qué no se integran todos en una estrategia de impulsar un proceso de cambio estructural, ¿no? Este reto histórico seguramente será vencido por las organizaciones. ¿Por qué? Porque es un proceso de construcción colectiva, de consensos, y es un proceso y de preservar los disensos, que son muy importantes desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Y es un proceso progresivo. Pero una vez que se articulan en redes colaborativas, se puede empezar a dibujar procesos de desarrollo territorial sostenibles, con tecnología ecológicamente correcta, integrando trabajadores que antes estaban desocupados en procesos productivos que permiten generar trabajo, distribuir ingresos, que por su vez amplían el consumo, que integran en un circuito de desarrollo sostenible el conjunto de la población, ¿no? Entonces, esto permite que la economía solidaria dé un paso adelante. No solo generar trabajo, ingreso, no solo producir productos orgánicos o biológicos, pero avanzar adelante como una alternativa sistémica, ¿no? Que es necesaria, porque de otra parte no hay cómo superar este proceso de exclusión que vemos actualmente, ¿no? ¿Y qué son estas redes de economía solidaria o redes colaborativas? Tenemos acá algunas figuras que permiten ver de manera muy, muy interesante esto. La primera figura que tenemos acá, no hay una red, ¿no? Son puntos aislados. Es como si acá tuviéramos una caja de ahorro, allí una bodega de comercio eco, acá un grupo de consumo crítico, allí un grupo de software libre, allá otros, pero están todos ahí, cada uno haciendo el suyo, ¿no? Pero es posible hacer varios tipos de organización de redes. Mira que todos los puntos están en el mismo lugar. La única cosa que cambia es cómo se articulan los puntos. Es posible haber redes centralizadas, una lista de correo electrónico, por ejemplo, un mensaje va a un punto y distribuye a todos, o una feria, en un lugar, todos van a esta feria y ahí se encuentra y puede haber un intercambio de todos con todos. Pero existen procesos que son descentralizados, procesos democráticos de gestión participativa en general son descentralizados. Los grupos con una participación efectiva y después estos grupos integrados. Hay varias estrategias para integración, no hay procesos descentralizados. Hay procesos de red que son totalmente distribuidos. Por ejemplo, no sé la palabra en español. En portugués se dice un boato. En italiano es pasaparola. Es cuando uno dice así, mira. Pero no conte a nadie, ¿sí? No conte a ninguna otra persona. Secreto. Pero Un después chiste. de un día o 2 días, todos saben de aquello que se está, que ha sido dicho, ¿no? Es un proceso de red ¿Cómo se dice? Boca a boca, no, pero hay otra, un boato, esa cosa que se va creando así, y después ninguno sabe dónde ha comenzado. Un bulo, ¿no? Ninguno sabe dónde ha comenzado aquello, pero todo el mundo está sabiendo y ninguno ha dicho así en público en algún lugar, ¿no? Son procesos totalmente distribuidos. Pero estos procesos son también procesos económicos. Si, ¿cómo llega hasta nuestra casa el frijol, el maíz, la leche? ¿Cómo llegan hasta nuestra casa? Son procesos que integran un productor de ahí, el producto va hasta una central que después va a un mercado, no sé qué, hasta que llega a nuestra casa. Hay todo un proceso de conexiones distribuidas. Pero en realidad, las redes son así, son complejas. Ayer tuvimos la análisis que Carlos presentaba de los procesos de organización en el territorio que se configuran como redes. Y son redes de redes, y tantas redes, redes familiares, redes religiosas, redes políticas y tantas otras redes, redes de narcotráfico, redes pedagógicas, redes y tantas redes que después una cosa está de alguna manera conectada con otra cosa, integrada con otra cosa. La fractura de procesos de conexión familiar, de una red familiar que después hace conexión con una red de narcotráfico o otros procesos que son, o sea, redes no son solamente una estrategia de economía solidaria. La categoría de red se puede utilizar de manera analítica para comprender cómo funciona un ecosistema, cómo funciona un proceso de comunicación y la economía. Y se puede aplicarla de manera estratégica. ¿Cómo nosotros podemos reorganizar nuestros procesos organizativos de comunicación, de consumo, de educación, de manera que podamos tolerar aquellas conexiones que hacen con que nuestro consumo colabore con la explotación de niños en la China o con procesos de dominación machista, de destrucción de la Amazonia y hacer con que nuestro consumo se integre con procesos de desarrollo participativo, de economía solidaria que distribuyen la riqueza. Hacer procesos, análisis de red, es, de hecho, tanto pensar de manera analítica cuanto estratégica. Y si pensamos de manera estratégica, tenemos esta posibilidad de conectar las iniciativas de producción, comercio, finanza, consumo, con las organizaciones populares, movimientos sociales, sindicatos y todo eso, en una estrategia de cambio estructural de nuestra sociedad. Porque no se va a cambiar una sociedad cambiando solo la economía. Si no hay un cambio cultural, si no hay un cambio político, no cambian las estructuras de la sociedad. Pero ningún se engane que solo por hacer la lucha política se vaya a cambiar las cosas o porque solo la dimensión cultural. Las cosas van juntas. Y para participar en estas redes es necesario... ¿Cuánto tiempo tengo yo? Mira, hay que pasar a la segunda parte. Hay que pasar a la segunda parte. Media hora que quedaba. Bien. No puede haber explotación de ninguno, hay que buscar preservar el ecosistema, compartir lo excedente de manera solidaria para generar otras iniciativas, remontar las cadenas de producción, ¿no? Es fundamental ver las conexiones, los flujos que circulan por estas organizaciones, son flujos de información, son flujos materiales. Yo compro un producto, hay dos flujos. El mi dinero va a aquella botega de comercio, a aquella tienda de comercio justo. Y el producto viene hasta mí, ¿no? Son dos flujos. Pero aquel dinero no va solo hasta aquella tienda. Aquel dinero, al final de las cuentas, va hasta el productor, una parte de aquel dinero. Y va a financiar la producción de manera ecológicamente correcta, socialmente justa. Y por otra parte, una parte de la vida de aquella comunidad que es en aquel producto va a ser parte de la mi vida, ¿no? Esto es una cosa muy concreta. Y si aquel emprendimiento vende toda su producción, genera un excedente que puede ser invertido otra vez. Pero se puede producir productos distintos, servicios distintos, crear otras iniciativas, remontar las cadenas de producción y de esta manera desarrollar un otro sistema económico de carácter solidario. Entonces pasemos a la segunda parte de la presentación, que es ver cómo funciona esto. Estas herramientas de tecnología de la información que permiten hacer esta integración de redes colaborativas, ¿no? Bien, acá estamos en un sitio web que se llama solidarios.com.br. Es un sitio que tiene las herramientas disponibles. Hay tres idiomas en este momento: español, portugués e italiano. Cualquier uno acá puede tener una cuenta, como si fuera Yahoo o Google, ¿no? Puede tener una cuenta y utilizar las herramientas. Hay varias herramientas. Tenemos un buscador que permite hacer búsquedas de productos y servicios de varias formas. Una de ellas es viendo cadenas productivas. Y por tanto, se busca un producto, por ejemplo, harina, y se tienen todos los que abastecen harina. ¿Quién hace adquisición de harina como material productivo? ¿Quién hace el consumo final? ¿O si por acaso hay algún descarte que pudiera haber, por ejemplo, de otras cosas que se atiran y que se pudiera utilizar? Tenemos quienes lo utilizan. Y se puede hacer estos diagnósticos por regiones, por ciudades, por barrios, y entonces encontrar allí quién produce, quién consume, quién compra, se puede establecer conexiones directas de consumidor a productor, de productores con otros productores, ¿no? Esto es disponible, hay productos acá de varios países. Otra posibilidad es de hacer planes de viabilidad de emprendimientos de economía solidaria. Tenemos un banco de proyectos donde se puede copiar estos proyectos que están ahí en la base de la propia persona y después hacer la edición de estos proyectos. Y una vez que tenemos ahí, déjame ver una acá. Entonces tenemos acá un proyecto y se puede simplemente ir trabajando cada una de las pasajes, etapas, y se va introduciendo las informaciones que son demandadas, lo que se vaya a producir, la cantidad, qué cosa, de dónde viene, se paga la red, se paga el mercado, el estado, todo eso. Y al final tenemos un plan de viabilidad con todos los detalles de la sustentabilidad económica, ecológica y solidaria del emprendimiento, que el programa hace todos los cálculos de costos fijos, depreciación de los equipamientos, de las instalaciones, o sea, hace todos los cálculos para facilitar la percepción de estas tres dimensiones, que son de la sustentabilidad económica, ecológica y solidaria del emprendimiento. Económica, ecológica y solidaria. Se puede ver cuánto el emprendimiento compra de otro emprendimiento de economía solidaria, cuánto compra del mercado, cosas que se puede corregir ahí, ¿no? Una vez que se tienen estos planes de viabilidad hechos, se puede hacer organizaciones de redes colaborativas. ¿Qué son estas redes colaborativas? Se cria una red y se integran ahí varios emprendimientos como este que que mostré ahora. Y también grupos de consumo que pueden tener sus datos integrados en el sistema. Y una vez que se hace esto, se puede hacer varios tipos de búsquedas. Por ejemplo, del consumo final. Podemos tener los datos si hay 30, 40 grupos de cooperativas de consumo en una ciudad. Todos los datos de estas 30, 40 son integrados. Todo que es igual se suma, se compra en el mercado, en el estado, y se puede ver entonces los valores y decidir qué cosa es mejor empezar a producir para corregir estos flujos de valores, ¿no? Haciendo diagnósticos ahí colaborativos de red. Se puede tener todo el flujo material de una red. En este caso son todas las materias primas, todos los insumos demandados de todas las empresas que están integradas en la red. Y se sabe aquello que se compra en la red, en el mercado, en el estado, tanto de materiales directos, cuanto de mantenimiento, de estructuras de trabajo, o sea, todos los costos que hay de las empresas son sumados e integrados en estas dimensiones para que se pueda tener una estrategia de reorganización de estos gastos. Ah, era para clicar en otro ícone y cliqué aquí. Volvemos allí. Cierto. Acá. Podemos tener flujos de valores. Esta análisis de los flujos de valores es un análisis de todo lo que se gasta de consumo final, que es de la red local, servicios de la red local, de otras redes, de la producción, la misma cosa, todo lo que es circulación interna que va de un emprendimiento a otro de la misma red, cosa que es vendido afuera y por tanto hay entrada de valores en la red, cosa que la red compra de fuera y es salida de la red. Y todo esto se mapea básicamente cuando se integra allí en aquel plan inicial el código del fornecedor, del proveedor, ¿no? Si el proveedor es de la red, mercado, estado y su código. Y con esto es suficiente para hacer todo este diagnóstico que tenemos después, viendo inclusive el punto de equilibrio de una red, que es diferente de un punto de equilibrio de un emprendimiento, ¿no? Bien, no voy a mañana vamos a ver con detalles esto en la oficina, en taller que vamos a hacer. Hay varios otros diagnósticos que se puede hacer de la conectividad de los emprendimientos, que son más conectados, que son menos conectados, la conexión por productos, y hacer diagnósticos de crecimiento, de desarrollo de la red. Por ejemplo, cuando se hace un análisis de encadenamiento, se puede ver si el sistema localiza que hay alguna cosa que la red está consumiendo del mercado, busca un proyecto. Se encuentra aquel proyecto, ve cuánto aquel proyecto necesita vender para mantenerse y cuánto la red ya compra. Si la cantidad es suficiente, se propone que se cree aquella iniciativa de economía solidaria, porque ella ya es viable con la propia demanda de la red. O si un emprendimiento tiene un punto de equilibrio y actualmente él factura 3 veces acima de aquel punto de equilibrio, el programa propone que en vez de tener 1 iniciativa, se tenga 2 iniciativas, que se pueda reducir la jornada de trabajo de cada una de ellas, ¿no? Y mantener las personas trabajando, recibiendo la misma cosa que reciben, sin disminución de los ingresos de ninguno, y generando otras posibilidades de trabajo, con menos impacto ambiental, o sea, son estrategias de desarrollo sostenible. Bien, seguimos con algunas otras herramientas. También acá se puede tener sistemas para hacer comercio electrónico, como lo que es una cosa muy común, ¿no? Pero se puede hacer de una manera muy sencilla. Si las organizaciones de economía solidaria quisieran usar, están invitadas, ¿no? Una vez que se hace la compra de los productos, hay 2 maneras. Va un correo electrónico para el proveedor con todos los datos de la venda. Hay una otra base que registra la información de vendas para hacer el manejo de los flujos de ventas. O sea, son herramientas que se desarrollaron ahí durante una década, ¿no? Para promover esto. Pero la, por decir así, para finalizar, que es la cosa más bella que tenemos acá, ¿no? Dejemos el mejor para el final, ¿no? Tenemos un sistema de créditos solidarios. ¿Qué es este sistema? Creamos una estrategia de integración de la economía solidaria local y global con flujos económicos basados en este sistema de créditos solidarios. Hay un fondo de economía solidaria que es organizado en sesiones nacionales, es un fondo mundial, y cada participante tiene una cuenta de créditos, que vamos a ver cómo funciona, y con esta cuenta de créditos se puede... Ay, acá nos... no permite abrir una otra ventana. ¿Cómo se organiza acá? ¿Quién es? ¿Control? ¿A dónde? ¿Control? Ah, perfecto. Ah, ok. Entonces, esta es la mía. Es la mía cuenta de créditos solidarios. Entonces, acá se puede tener los extractos que yo tengo en la cuenta, y acá todas las transacciones de compras y ventas, ¿no? que se hacen. Se puede hacer transferencias para una otra persona de créditos, se puede hacer pagos, y se puede también a ver el balance general del sistema. Este balance general del sistema, ¿qué cosa informa? Informa este fondo solidarios, que es un fondo mundial de economía solidaria, que está organizado desde 2007, que empezó como un experimento de economía solidaria y que ha sido presentado en el Foro Social Mundial con base en toda una elaboración colectiva sobre eso. Y este fondo hoy tiene sesiones en Brasil, Chile, México y Portugal. Acá son los valores que están en estas sesiones nacionales. Y estos valores son convertidos en créditos solidarios por una lógica que no es la lógica del mercado, que hace la conversión de las monedas en el mercado internacional. Nos hacemos diferente. Consideramos el poder de compra distribuido en cada país para calcular cuánto vale un crédito solidario. ¿Cómo se hace esto? Tomamos el PIB per cápita en paridad de poder de compra, que es un concepto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y aplicamos sobre eso el coeficiente de Gini, de concentración de rédito. En verdad es 1 menos Gini y aplicamos porque queremos saber la distribución del rédito, ¿no? Y al final tenemos un valor, el país mejor rankeado en esto es asociado al valor 1 y después todos los otros son relacionados, 0.9, 7, 3, ¿no? El año pasado ha sido Luxemburgo. O ha sido Qatar, creo, ha sido Luxemburgo el que tuve mejor poder de compra distribuido. Y con base en este 0.1, ¿no? 0.7, que hacemos una corrección del cambio de las monedas en el mercado internacional, pero con un promedio anual. Y con este promedio anual, nosotros conseguimos integrar la inflación del país que va desvaluando la moneda frente a las otras, y por otra parte disminuimos el proceso de especulación financiera que hay en un momento determinado cuando se hace la cotización, ¿no? El resultado es el siguiente: en Portugal para un crédito solidario se necesita de 80 y pocos centésimos de euro. Si vamos a Luxemburgo, es necesario 1 euro y alguna cosa a más para un crédito solidario. ¿Por qué? porque o poder de compra distribuído em Luxemburgo é maior do que o poder de compra distribuído em Portugal, não? Então, é uma lógica que considera não só a cotização das moedas no mercado, mas o poder de compra da população de um país, não? Então, temos as contas de todos os participantes, e isto é uma característica do sistema, que se pode saber quanto cada tem de créditos em suas contas, não? É totalmente transparente. Estes são os participantes, né, que estão integrados aí. Os intercâmbios que han sido realizados entre todos, porque cada intercâmbio genera um número de documento, e este número de documento faz referência à conta de origem, à conta de destino, e que coisa ha sido comprada, vendida, não? E o valor, e a fecha, não? Então, se pode fazer um rastreamento de todos os valores que há, as coisas que han sido compradas. Por exemplo, este pagamento acá, no dia 30 de abril de este ano, ha sido um pagamento para um paquete de 500 gramas de chiles mexicanos diversos que se enviou a um restaurante em Zaragoza, acá em Espanha. Esto acá es un libro, el último transacción hecha ahora en 4 de junio, de un libro, Constelaciones Solidarias, que ha estado vendido en Portugal, que yo recibí los créditos en Brasil, ¿no? Entonces, son procesos de economía solidaria que permiten hacer cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque se puede hacer una comunidad local, donde as pessoas podem levar seus produtos, serviços, ou o que quieran, não? E se pode, então, comprar e vender nesta comunidade com estes créditos, sem a necessidade de que haja euros, não? E depois, com estes créditos, eu posso comprar produtos ou serviços desta comunidade onde vivo acá, ou de qualquer membro integrado nesta comunidade de intercâmbios em qualquer país. E o que se faz, então, com este fundo de economia solidária? Se eu quero comprar alguma coisa e não tenho créditos, eu hago uma donação a este fundo, recibo os créditos correspondentes e com estes créditos posso comprar o que quero. Ou, se eu não tenho créditos, posso vender um produto ou um serviço e recibo os créditos de outra pessoa que me compra e com estes créditos posso comprar ou vender, não? Pero el dinero que está en el fondo sirve para qué? Para tres destinaciones. La primera, microcrédito solidario para economía solidaria. Es un dinero que se puede emprestar y que después hay que restituir al fondo para actividades de economía solidaria. Segunda, es apoyo a proyectos de economía solidaria. Se uma pessoa vendeu muitas coisas, tem muitos créditos e gostaria de comprar um equipo, uma máquina para produção, e isto não encontra na comunidade de intercâmbios, faz um projeto e apresenta à comunidade. Se a comunidade, por voto direto, aprova o projeto, então o que se faz? O dinheiro vai para a conta de projetos, os créditos da pessoa referente ao projeto vão para a conta de projetos, e o dinheiro, como se diz? Dinheiro. Dinheiro sai da conta bancária e é transferido à pessoa que teve o projeto aprovado. E a pessoa utiliza o dinheiro conforme previsto no projeto. E se não utilizar como está previsto no projeto, pode ter sua conta cancelada, não? Porque tudo se basa em um compromisso com os princípios da economia solidária. Exatamente, porque tem que comprar fora, mas se tivesse em la comunidade de intercâmbios, não teria por que comprar de afuera, não? Pero se não há, e isto contribui para o desenvolvimento da economia solidária, não há por que não aprovar o projeto. Hemos tenido dois projetos aprovados. Os dois eram para cobrir custos de envios de produtos de um país a outro, custos que chamamos de custos de comercialização. É muito interessante porque Y si tuviéramos 30 millones de gentes integrados en esto, ¿cómo se va a hacer para votar tantos proyectos? No, bien, cada uno vota, puede elegir sus criterios. Voy a votar solamente los proyectos de mi ciudad, o voto solamente proyectos que tengan a ver con las cuestiones de género. O sea, pero si hasta 30 días el proyecto no alcanza 51% de los participantes de los países, en el día siguiente no es más 50%, es 49% más uno. Si en aquel día no alcanza 49%, en el otro día es 48%. Si en aquel día no alcanza 48%, en el otro día es 47%. O sea, 30 días necesita ser 50% más uno. Pero pasado 30 días se va disminuyendo 1% al día, lo que significa que más 50 días el coeficiente para decidir es cero. Las personas que votaran deciden. O sea, se garantiza una democracia directa, la autogestión de un Fondo Mundial de Economía Solidaria, asegurando que durante 30 días es necesario 50% más uno, porque si alguien presenta algún proyecto que no va bien, no está muy adecuado, es posible hacer toda una movilización, ¿no? Pero discutir eso. Y otra cosa es que una vez que uno hace su voto, puede cambiar el voto que ha hecho hasta que se decida la votación. Esto garantiza, por tanto, un proceso de democracia. Acá tenemos dos proyectos que han sido aprobados. Proyectos en votación, proyectos aprobados. Perfecto. Esto es uno de ellos. Ah, otra vota. ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Control? Ah, perfecto. Entonces tenemos acá el proyecto que ha sido presentado, el valor del proyecto, el percentual decisorio, la fecha y los votos, y después el argumento, quién vota y o que, ¿no? Y se puede, en cuanto no hay la decisión final, se puede cambiar y todo se queda registrado, ¿no? Entonces, esto permite hacer cosas muy interesantes, como decía. La primera finalidad, microcrédito. La segunda, apoyo a proyectos. Y la tercera y última destinación de este fondo, que en este momento todavía no hemos implementado, porque el fondo por enquanto tiene poca plata, es la defensa de la soberanía económica nacional. ¿Y qué cosa es esta defensa de la soberanía económica nacional? Es la posibilidad de utilizar hasta 25% de este fondo para comprar títulos del Tesoro Nacional del país. Los países están endeudados, el capital financiero internacional circula buscando las tasas de los títulos públicos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? En el propio país podemos comprar estos títulos y estas tasas de interés que iban a concentrarse en el capital financiero internacional van a un fondo que va a animar el desarrollo de la economía solidaria, para proyectos de economía solidaria y todo eso que hablamos primero. Entonces, son las tres destinaciones que hay en este fondo. Bien, mañana vamos a ver con más tiempo estas tecnologías de la información. Pero quien acá tenga voluntad de conocer mejor y de participar, de ver cómo es, de colaborar en la discusión, lo que sea, está invitado a participar. Muchas gracias. Bueno, gracias Euclides a ti por mostrarnos esta herramienta que ya está funcionando en pro del mercado social. Antes de empezar con las preguntas a Euclides, simplemente y de manera muy breve, deciros que desde la red estatal, la red de redes, estamos impulsando esto mismo que están haciendo desde Brasil, la construcción de un mercado social. Cada una de las redes está trabajando a un ritmo diferente, desde Valencia, Euskadi, Navarra, Cataluña, Madrid y Aragón, que somos las comunidades autónomas que lo estamos intentando impulsar. Entendiendo por mercado social, estas redes colaborativas de las que nos hablaba Euclides, de productores, distribuidores y consumidores que lo hagan con criterios ecológicos, democráticos y solidarios. Deciros que desde REAS queremos que este proceso sea lo más participativo posible aquí en Aragón y bueno, queremos que nos ayudéis a dibujar ese dibujo, una de esas redes que nos mostraba Euclides antes. Ahora mismo nos encontramos en un proceso de estudio junto con la participación de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. Nos estamos empezando a acercar a entidades de la economía solidaria, del comercio justo, de la agricultura ecológica y a consumidores y consumidoras. Y bueno, pues que os invitamos a participar con nosotros y nosotras en la construcción de este otro mercado. En la memoria que os hemos entregado de REAS tenéis un poquito de información y un correo electrónico y nuestros datos para que si nosotras no nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras, pues lo hagáis, ¿no? Así que bueno, y ahora si os parece, pues comenzamos con el turno de preguntas a Euclides y tenemos más o menos como una media hora. Yo quisiera mostrar un otro sitio que es del Foro Brasileño de Economía, Brasileño de Economía Solidaria, pero están arreglando el sitio, pero allí se puede ver los 22.000 emprendimientos de economía solidaria que están mapeados en Brasil con Google Maps georreferenciado. Dentro del mapa y se puede trazar las rutas de andar de un emprendimiento a otro y cuáles son las mejores rutas que se puede hacer, ¿no? Entonces hay otros desarrollos de software que se están integrando. En Europa hay un otro que es Zoes. Estamos trabajando para conectar todo. Solo una última información, estos intercambios de crédito solidario se puede hacer por teléfono portátil. Teléfono móvil, no necesita de internet, se puede acceder por teléfono y hacer los pagos, intercambios, transferencias con teléfono. Habías comentado que para comprar los créditos que se hace como una donación. Y luego a la hora de intercambiar, o sea, mi pregunta va, ¿cómo gestionáis el tema del IVA o el intercambio de productos? ¿Habrá que hacer un tipo de declaración fiscal? O... ¿Se responde ya? Sí, sí, no responde. De hecho no se compra créditos, ¿no? Son dos procesos de donación. Se hace una donación a un fondo. Y después de este fondo se puede hacer una donación a los participantes. Entonces es un proceso de la economía de la dádiva, es un poco distinto. Pero cuando se hace un intercambio económico, hay dos posibilidades. Si es un intercambio de pequeño valor, que se caracteriza como un presente, un regalo, alguna cosa así, pequeña, no hay necesidad de tratarse como una relación comercial. Pero si es un valor que caracteriza, de hecho, un proceso de compra y venta, entonces la metodología prevé que se paguen todas las tasas que son previstas en la legislación de cada país. Pero esto es una cosa que depende de la legislación de cada país. A algunos lugares se puede mensurar el valor de la transacción y calcular la tasa, y pagar la tasa con la moneda del país sin problemas. En otros países esto no es posible. ¿Por qué? Porque el valor de la tasa no se va a hacer sobre el valor de la transacción, más del dinero que es movimentado en la operación. En este caso, como no se movimenta dinero, hay un problema que es cómo definir la tasa, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo en esta etapa es un estudio de la legislación fiscal de cada país para encontrar la mejor solución de operatividad en cada país. Pero ya se percibe algunas cosas, por ejemplo, estas estrategias que tienen las empresas con estos puntos, por ejemplo, de avión, que hace 5, 8, 10 viajes de avión y después tiene puntos y estos puntos te permiten obtener una viaje de o un hospedaje en un hotel o comprar flores o andar a un café y pagar con aquellos puntos, ¿no? ¿Qué cosa desde el punto de vista legal son estos puntos, ¿no? Entonces, se está haciendo varios estudios para ver qué legislación ya hay que permiten hacer intercambios entre empresas de productos o servicios entre ellos, ¿no? Porque de eso se trata. Yo viajo 10 veces en una empresa aérea y después puedo tener otra cosa de otra empresa. O sea, hay un intercambio de una empresa con otra baseado en las adquisiciones que yo hice acá, ¿no? O sea, hay legislaciones ahí que es necesario comprender mejor. Aliás, hay dos organizaciones, una que se llama TRADAC y otra que se llama Argent Attwood, que son sistemas de intercambios entre grandes empresas capitalistas. Por ejemplo, una de ellas tiene una línea de computadoras que no vendió. A cada día tiene más dificultades de vender porque se va desfasando con el patrón tecnológico. ¿Qué hace ella? Coloca estas computadoras en este sistema de intercambio. Otra tiene aéreos y vuelos que no se ocupan. Pone puestos en estos vuelos a la disposición. Entonces, esta necesita de computadoras, vaya ahí y prende los computadores. Y la otra tiene un crédito que después puede utilizar con las pasajes.